¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Night moves. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Oh, Radio Acupé, con música fácil de escuchar.